Construyendo futuro. Construyendo futuro los domingos en LRA 28, Radio Nacional La Rioja, 102.5. El hondo camino del alma me llegó hasta vos, con mi canto de amor, corazón. El debate nos permite construir. Para andar por la vida. Construyendo futuro en FM 102.5, la radio pública. Estamos convencidos que solo con el debate se podrá construir el país que todos queremos. Por ello nos encontramos todos los domingos en esta frecuencia, para que desde la militancia podamos debatir sobre el pasado, presente y futuro de nuestra patria. Construyendo futuro. La palabra imposible de pronto se vuelve menor. Si me roza tu luz y tus manos me alcanzan. Es distinta la lluvia golpeando infinita el cristal. Si el abrigo está en vos y en tus brazos la calma. Gracias a todos, amigos, bienvenidos a Radio Nacional FM 102.5. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes este espacio donde vamos a buscar desde unidos y organizados tener un espacio de debate, construir el futuro a través del debate. Esa es la consigna de nuestro programa, buscando poner diferentes voces para que ustedes puedan escuchar y tener la palabra crítica sobre los temas que hoy se están hablando en nuestra sociedad, tanto a nivel local como a nivel nacional, y de eso se trata. Esta semana hemos tenido temas bastante álgidos que son por demás importantes. Y fíjense que de pronto en los medios de comunicación se dio difusión, mucha difusión, especialmente a uno de ellos, especialmente los medios opositores, que es el caso de la indagatoria del vicepresidente Amado Boudou. Una noticia que ha tratado de tapar otras que han sido mucho más importantes. En este caso estamos hablando de dos noticias que son por demás importantes, que han sido calificadas también como históricas en la provincia, en el país en general, porque son dos informaciones que tienen que ver con una deuda pendiente que tiene nuestro país desde hace muchísimos años. Uno de ellos es el viaje del ministro de Economía, Axel Kicillof, a París a tratar de negociar en Francia con el Club de París, justamente, y allí logrando un acuerdo histórico, como decíamos al comienzo, en el cual la Argentina se ha comprometido a pagar esta deuda y sacarse ya esta deuda en el término de 5 años. 5 años que van a pasar rápidamente, pero lo más importante es que la Argentina, a partir de ahora, ya mismo, a partir del primer pago, va a tener la afluencia de inversiones extranjeras desde todos los países que conforman este Club de París, que son aproximadamente 19. Un club de acreedores de nuestro país, un club de prestamistas, por así decirlo, que la presidenta calificó como que eran un invento argentino por el hecho de que se han conformado justamente cuando Argentina realiza este pedido de dinero durante la dictadura militar, después del golpe de la Revolución Libertadora. Después, en un gobierno militar, es donde comienza esta deuda con el Club de París. Vamos a escuchar un análisis que hace el periodista Mario Weinfeld y después vamos a hablar un poquito sobre este tema. Ha habido otras reuniones y otros viajes del ministro Kicillof, algo que decimos con habitualidad. Cuando se hacen esas reuniones se dice fracasó. una negociación de este cariz, que es larga y compleja, no se resuelve en una reunión. Mucho ida y vuelta, ¿no? Hay mucho ida y vuelta. En este caso, por ejemplo, si se juntaron y pudieron acordarlo en 20 horas, porque tenían mucho arreglado de antes. Claro. De todas formas, pues si no, no se cierra. Expliquemos, el Club de París, que es un club de acreedores, son muchísimos países, entre ellos los más poderosos del sistema capitalista del mundo, que se congregaron en el año 1956, precisamente con relación a la deuda argentina, para ser como un sindicato de acreedores. O sea, cuando le debes a uno, tenés de alguna forma que acordar con todos. ¿Esto en qué lugar te pone? Por ejemplo, en el caso de Argentina, que tiene deuda grande con Alemania, deuda grande con Italia, deuda grande con Japón y deuda muy chica con España, y deuda chica, por ejemplo, con Francia. Que acordás con todos en la discusión, en las condiciones del más duro. Porque los que marcan la cancha son el Maduro. Es decir, bueno, puedes ir a Francia, que Argentina por ahí le dé una bicoca en dólares. Es decir, yo te arreglo o en euros. No, arreglo dice, no, tenés que arreglar con todos. Hay que arreglar con todos. Entonces, vos tenés un sindicato poderosísimo con el que tenés que hablar. Esta negociación es larga, esta negociación es dura. La deuda, recordémoslo, viene... Del año 56, el primer. Sí, la primera. La pero primera. La deuda que se está pagando ahora viene. Una parte importante de la dictadura... Sí. La reconoce en su legitimidad, en su validez, en el peso que tiene el gobierno más Alfonsín, allá de su origen, ¿no? El gobierno 86, Alfonsín, se incorpora al presupuesto. Y los que engordan duramente la deuda son Carlos Menem y en especial de la Rúa. ¿Cómo? De la Rúa también, ¿no? Especial el gobierno de la Alianza, con sí. El blindaje, claro, la acrecienta gigantescamente. El gobierno actual no toca esa deuda, quiero decir, no la giganta, no la acrecienta. Va creciendo por el impago en el gobierno. Va creciendo, ¿no?, por el impago, intereses punitorios y demás. Busca un acuerdo, no puede no buscarlo. Si quiere conseguir, como quiere conseguir, inversiones extranjeras, y llega a un acuerdo por el cual empieza a pagar este año una cifra relativamente chica, 650 millones de dólares, paga el año que viene algo así como 500 millones de dólares, y pongámoslo en términos políticos, eso es lo que se va a pagar durante el gobierno de Cristina Kirchner. Sí. Y el resto, hasta llegar a los 9.700 millones de dólares, se va a pagar en 3 años más, en principio, sí. Lo cual en castellano y en sí. Política quiere decir lo va a pagar... El próximo gobierno. El próximo gobierno, que puede ser kirchnerista también, ¿no? Puede ser kirchnerista o puede no ser. ¿O no? Con una salvedad también, que ese gobierno tiene lo que se llama 2 años de gracia. Sí. O sea, que puede prorrogar hasta 2 años más. Lo cual también querría decir que si se prorroga, caería, algo impactaría ya en el gobierno subsiguiente. Sí, en el tercer gobierno. ¿Para qué se hace esto? Para que vengan inversiones extranjeras. Claro. ¿Por qué no vienen inversiones extranjeras si tenés una deuda con un Estado? Porque los inversores privados, cuando ponen plata en un país en general, en un país emergente, en un país con riesgos, en general acuden a un seguro, hacen un tipo de seguro, sí, para que los proteja de eventuales dificultades, sí, o catástrofes que tengan. Esos seguros, en última instancia, rematan en los estados. O sí, sea, el último asegurador de una empresa grande alemana que viene a invertir acá es el Estado alemán. Y el Estado no te va a dar esa garantía si vos no estás en regla. Esto es lo que se ha planteado. Entonces la Argentina lo que hace con esto y con Repsol, como decía bien antes Fernanda Vallejo, es ponerse en regla con el sistema internacional. ¿La expectativa cuál es? Es cumplir, por un lado, el gobierno kirchnerista ha sido un buen pagador de deuda. Ahora pagó siempre. El gobierno kirchnerista ha desendeudado, pujó con los deudores privados, pulsió con ellos porque puede. Con el Fondo Monetario y los Estados no se puede hacer ese tipo de negociación. Bueno, al Fondo le pagó en una sola cuota cash, ¿no? Le pagó todo. Que era la intención original en 2008 con el Club de París, ¿no? Totalmente, le pagó todo. Ahora se paga en forma escalonada, se va viendo. La expectativa es que vengan inversiones. Lo hemos dicho varias veces, el sector más fructífero, donde más velozmente pueden venir, y nunca van a venir de un día para el otro, es el sector energético, y hay otros sectores de punta en Argentina que pueden recibir plata. La presidenta también lo viene planteando hace mucho tiempo. Argentina está dispuesta a recibir inversiones, no para hacer la bola de nieve, sí, financiera. O gasto corriente, digamos. O gasto corriente. Va para sectores productivos, para infraestructura, para producción. Vaca Muerta, poner. Exactamente. El sector energético, de nuevo, es clave, ¿no? Va a ser el clave. ¿Quiénes están esperando esto? Por un lado, el gobierno nacional de ella. Por otro lado, las empresas privadas, porque esto agiliza de determinada forma de trámite. La Argentina está muy bajamente endeudada a nivel público y a nivel privado, por una serie de razones, no todas perfectas, sí, claro, pero por una serie de razones tiene un nivel, una relación entre PBI y moneda extranjera bajísimo. Bajísimo, bajísimo, bajísimo. Y otros, y en un país federal, quienes están muy interesadas en endeudarse afuera son las provincias. Las provincias quieren tomar crédito. en este caso, en la Argentina, ¿quién es el garante de la provincia que toma crédito? El Estado Nacional. El Estado Nacional las viene ayudando, viene siendo más abierto en esto de salirle garantía. Pero esto también le va a facilitar. En definitiva, algo que se abre en expectativa, una posibilidad. Argentina se pone más en regla, va a haber que pagar, va a haber que pagar, pero en definitiva es una deuda que el Estado argentino contrajo y esto da la continuidad del Estado. Y vos lo señalaste por ahí a la pasada, o se habló, hay que ver qué pasa en junio, la luz amarilla o lo que hay en riesgo, hay que ver. Es el último quilombito para arreglar, que son los fondos buitre, ¿no? Los fondos buitre en la Corte de Estados Unidos. Si se arregla, se supone que el auto ya está listo como para salir, claro, a la cancha. Ahí cuál es la cuestión. La Corte Suprema o toma el caso o no lo toma o lo difiere un poco. Sí. Para la Argentina, obviamente, una aceptación definitiva del planteo de los hold out sería muy, muy complicada. Sí. Un rechazo sería formidable, no es una solución que parezca que esté a la mano. Una demora, inclusive una demora que se fuera más allá de diciembre, achicaría mucho las consecuencias negativas. Muchísimo, muchísimo. En diciembre cambia el escenario. Sí. Entonces Argentina tiene algunas posibilidades, eso se espera. Uno no puede saber si el gobierno argentino no trató de cerrar esto pronto antes de ese escenario. Uno imagina también cerró Repsol, ¿no? Claro, clave, ¿no? Uno imagina que al gobierno argentino le interesaba. Claro. Que le valía. Hizo un buen acuerdo, entiendo yo, sí, en términos político-económicos. Y otra cosa diré, en promedio, hay algo que se va viendo que es algo que es interesante, que es la gestión de Axel Kicillof es la más profesional y sí, es el mejor ministro de Economía que tuvo Cristina Kirchner, solo para empezar. Es el mejor equipo económico que ha tenido Cristina Kirchner en los últimos años. Sí. Y le toca la situación más difícil. En este caso, sí, sí, sí, ni más ni menos. Bueno, ahí básicamente el análisis que hace el periodista Mario Weinfeld sobre este tema del Club de París es cuán beneficioso puede llegar a ser para nuestro país. Y bueno, el mismo ministro lo manifestaba después de su llegada aquí a la Argentina y también fue repercusión en todos los otros funcionarios del gobierno, voces de la oposición que en su gran mayoría han apoyado a esta decisión de la Argentina y han celebrado positivamente este acuerdo que, como bien decía Mario Weinfeld, va a ser una deuda que se va a pagar parte en este gobierno, parte en el próximo gobierno que le toque seguir gobernando los destinos de nuestro país. Y en ese sentido podemos ver nosotros cómo de pronto, como dijo la presidenta, no hay ya argumentos para ponerse en contra de medidas que se toman y que hace que la Argentina sea tomada seriamente como un país cumplidor. Y es por ello que logra tener estos acuerdos. Algo que la presidenta ha resaltado es el hecho de que no hay intervención del Fondo Monetario Internacional, algo que no se da normalmente o que nunca antes se dio, solamente en el caso del tsunami que pasó en Tailandia, si mal no recuerdo, es donde se hizo. Pero en ningún caso no hay intervención del Fondo Monetario Internacional. Es por ello que desde todos los pronósticos se daba como esto, como algo que no podía llegar a pasar, a pesar de que el ministro Kicillof ya lo había anunciado, que iba a solicitar que no haya la intervención del Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que la Argentina necesita la soberanía en su soberanía económica sobre las medidas y soberanía política. No puede ser que alguien desde afuera le venga a decir que tiene que recortar sueldos, que tiene que hacer esto o lo otro, como ya pasó cuando Argentina recortó el 13% de los jubilados, fue porque tenía una obligación para hacerlo con el Fondo Monetario Internacional. Son esas las medidas que proponen desde esos sectores, medidas de ajuste, ¿no? Y ahí podemos ver claramente nosotros la diferencia entre los diferentes modelos o sistemas, ¿no? Un modelo que busca llegar a la sociedad, que buscar de ser igualitario, ser plural, y por el otro lado, un modelo neoliberal que busca que el mercado sea el que determine a quién le corresponde tener asistencia y a quién no. Es decir, si uno se esfuerza, tiene trabajo y consigue y tiene suerte de conseguir trabajo y de ganar mucho dinero, a esa persona se lo premia y se le da muchos beneficios. Ahora, la persona que de pronto no llega a tener suerte en su vida, que llega a tener 40 años, 50 años y no ha conseguido un trabajo seguro, que no ha conseguido jubilarse, que ha tenido muchos problemas, a esas personas se las perjudica diciéndole, bueno, si vos estás en esa posición es porque algo hiciste mal, ¿no? Sin tener en cuenta que muchas veces las gestiones gubernamentales son las que hacen malas gestiones y terminan muchos jóvenes, niños, madres, personas de vulnerabilidad, sectores de vulnerabilidad, terminan con problemas. Eso es el modelo que esta Argentina quiere cambiar y por eso es que realiza políticas que llegan a los más vulnerables de la población, a las personas que menos tienen y que son tan criticadas muchas veces. Pero son políticas que son elogiadas a nivel mundial por otras naciones que ven cómo nuestra nación está creciendo paso a paso en una forma marcada, y es por ello que está la otra información que se dio aquí en nuestro país, ¿no? Que hemos tenido gratamente una invitación por parte del grupo de los BRICS para poder participar en una de sus reuniones, en la próxima reunión que va a ser dentro de algunos días. Esa reunión va a ser aquí en Brasil dentro de algunos días nada más, y nos llena de alegría a nosotros porque sentimos que es como que por algún lado sentimos que las políticas que se vienen realizando tienen alguna respuesta, más allá de todos los pronósticos y más allá de toda esa fuerza mediática que dice que está todo mal y que vamos cada vez peor, hay alguien en el exterior especialmente que ve a un país que está creciendo en forma marcada, paulatina, y que poco a poco está recuperando eso que dijo justamente el ministro Kicillof y la misma presidenta, la soberanía económica, la soberanía política, y a partir de allí la construcción sólida de un nuevo modelo de país que tiene medidas que son cuestiones de Estado, que van a continuar como políticas de Estado en los próximos gobiernos que siguen, porque son cosas que no se pueden soslayar y no se pueden sacar así nomás fácilmente, porque ya hay un pueblo que las está reclamando y hay un pueblo que ya ha adquirido estos derechos y que, bueno, difícilmente van a ser recortadas en el futuro. Es por ello que se busca ahora tratar de hacer estos acuerdos para poder tener la continuidad del modelo. A partir de esta invitación que recibe la Argentina a través de los BRICS, que viene por parte de Rusia, esta invitación, tenemos que ser claros, y también que fue secundada esta invitación por India. A partir de allí, Argentina podría llegar a formar parte de un grupo de países que son los países emergentes. Estos países son aquellos quienes dentro de pocos años, quizás en 2 o 3 décadas, puedan conformar un bloque hegemónico que sean los que gobiernan a todo el mundo. Entonces, saber que nuestro país, Argentina, una economía emergente, un país emergente, pueda llegar a ser parte de este grupo de países, es una muy buena noticia para todos, para cualquiera. Entonces, pensar que este gobierno va a terminar su gestión, y hay que pensar en el próximo gobierno que va a seguir para ver cómo se va a dar continuidad a todas estas medidas. Como les digo, más allá de todas las informaciones que se pueden llegar a dar y más allá de todos estos pronósticos negativos que solamente buscan embarrar en la cancha, que no muestran la realidad de una gestión que, más allá de todos los altibajos que pueda llegar a tener, vemos que es reconocida a nivel mundial por sus políticas, que son principalmente políticas de inclusión, con una importante vuelco en infraestructura y con medidas, como les digo, que son cuestiones de Estado. En ese sentido es que estamos en una pelea hoy por hoy entre los medios de comunicación que son dueños, que tienen dueños que son monopolios, grupos muy grandes empresarios que seguramente ellos han sido muy beneficiados de gobiernos que terminaron, de gobiernos que duraron solamente 4 años, porque tenía que venir uno nuevo para poder poder hacer todos acuerdos novatos de nuevo, desde cero, y poder buscar coincidir en algunas cuestiones al comienzo y después empezar a tratar de horadar ese acuerdo, la relación, y después a través de los mismos medios lograr influir para que ese gobierno salga antes de tiempo, ¿no? Y manteniendo así una democracia débil, donde los únicos temas en debate son el tema de la corrupción que hay o que puede llegar a haber en la gestión política, sobre temas como la inseguridad, que son temas que vienen tratados desde antes de Perón, ya se venía hablando sobre estos temas y que se mantienen en la agenda porque son los temas que de pronto pueden llegar a formar parte de lo cotidiano y ellos, estos medios se aprovechan de eso para seguir influenciando. Es así que tratan de mantener. Y bueno, desgraciadamente para ellos, ¿no? Nuestro país ha tenido desde el año 2003 una continuidad de un modelo, porque después, en el año 2007, quien asume esta presidencia, que es la doctora Cristina Fernández de Kirchner, dio continuidad a todo este proyecto iniciado en el año 2003 por ser la esposa del presidente y que permitió llevar este modelo a 8 años. A partir de allí, que fue totalmente negado esto y fue muy resistido por parte de los medios monopólicos, porque claro, sabían de qué se trataba. Había una negativa total para que pueda la presidenta presentarse desde su candidatura. Entonces, a partir de allí, logramos un gobierno hasta el año 2011 y a partir de allí un nuevo gobierno de la presidenta Cristina Fernández, donde en una elección ganada con más del 54% de aprobación, que eso es dicho en todos lados y bueno, claramente es reivindicado por el hecho de que la gran mayoría de la población es la que está apoyando las gestiones de gobierno, y a partir de allí tener una continuidad de prácticamente, ¿cuántos son? Somos 12 años, van a ser, donde la Argentina ha tenido un crecimiento totalmente continuado, mantenido, sostenido, y a partir de allí tener la posibilidad, que es la esperanza, de tener continuidad de este proyecto a partir del año 2015. Es así como en estos años hemos logrado mantener un crecimiento sostenido. Y a partir de allí, más allá de todos estos problemas que se vienen dando y de los problemas que usted mismo está viviendo, se nota cómo se produce una continuidad en un modelo que necesita tener continuidad. Y esto es lo que en este momento se está haciendo desde los medios de comunicación como una campaña mediática a través de una denuncias que se han hecho al vicepresidente, ¿no? Tratando de horadar la figura del vicepresidente, y a partir de allí, bueno, las últimas declaraciones del vicepresidente son, bueno, el hecho de que se va a presentar a una indagatoria, la cual ha sido convocada por un juez que es el juez Lijo, quien ha pedido la indagatoria. A partir de esta indagatoria se pueden llegar a clarificar todas estas cuestiones y terminar con este caso, porque según las declaraciones del mismo vicepresidente no hay ninguna cuestión que pueda llegar a formar parte de algún elemento que pueda llegar a involucrarlo en algún hecho de corrupción. Pero fíjense ustedes cómo se dan estos casos. Se da la denuncia desde los medios hegemónicos y después se produce el hecho de que esta convocatoria indagatoria es justamente para después del Mundial, y se da casualmente también justo cuando la presidenta tiene que formar parte de esta comitiva donde va a estar participando de esta reunión que tienen los BRICS. BRICS son estos países emergentes que, como les decía al comienzo, van a formar parte de un grupo hegemónico de países que dentro de muy pocos años van a ser el poder quizás más importante que tenga nuestro planeta. Y justamente va a ser el momento donde la presidenta esté allí y el presidente esté ejerciendo la presidencia aquí. ¿Por qué no se hace antes? No sé, eso habría que preguntarle a los jueces. Y también, por otro lado, está esa actitud de suciedad que tienen los medios monopólicos, de tratar de instigar a la violencia totalmente, diariamente y en todo momento, hablar sobre este caso como una cuestión ya acusatoria, directamente como algo ya consumado, y de la forma en la que se hace. Hemos escuchado al periodista Lanata, que ha sido repudiado por todos, donde incitaba, fíjense ustedes, incitaba a que los compañeros de escuela de los hijos de los jueces, que tienen este caso, vayan a escracharlos a estos chicos para preguntarles sobre las decisiones que toman sus padres. O sea, fíjense hasta qué grado de locura puede llegar a darse esta pelea que se da desde los medios de comunicación. Bueno, para continuar vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a una charla con Carlos Tejeda, con quien hemos estado hablando también sobre todos estos temas que hoy estamos debatiendo, la militancia y las diferentes candidaturas que se van a dar en lo próximo con miras al 2015. Ya volvemos. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano. Sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera. El clamor americano, le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. ¡Déjale a la mano! Bueno, con Carlos Tejeda ya estamos en nuestro programa y queríamos hablar sobre diferentes temas, principalmente a partir de esta presentación, este lanzamiento que están haciendo los candidatos. Carlos, sabemos que se ha presentado Julián Domínguez, ya lanzándose en esto de ir a conociendo gente, como ya lo están haciendo los otros candidatos, y estuviste participando en Buenos Aires, en Mar del Plata, fue del lanzamiento de Julián. Contanos un poquito cómo te fue, cómo ves la perspectiva. Bueno, en realidad fue un encuentro organizado por el Grupo San Martín, que es el grupo al que pertenece el diputado nacional Julián Domínguez. Y bueno, estuvimos participando octubres a nivel nacional. Está acompañando esta precandidatura de Julián Domínguez a la presidencia de la Nación, y en ese marco participamos en un encuentro que duró dos días, el día 16 y el 17, fue una jornada de trabajo, se abordaron de diferentes temáticas en comisiones y bueno, por supuesto se arribaron a las pertinentes conclusiones. Y te digo, un aspecto positivo, hubo representantes de distintos espacios y de todo el país, y así que fue muy, muy rico el debate y muy importante el discurso de Julián Domínguez, bueno, parándose en una posición de estadista y de proyección hacia la profundización y la continuidad del proyecto nacional y popular que, bueno, que encabeza hoy Cristina y que comenzó en su momento Néstor Kirchner. Hay uno de los detalles que vimos como para remarcar, fue la presencia del vicegobernador, de la diputada nacional Griselda Herrera también, que fueron a apoyar junto con muchas agrupaciones más, porque Julián Domínguez de pronto no es muy conocido así en lo que hace a la militancia, y menos en la provincia de La Rioja, ¿no? No tiene mucha difusión, pero por lo que estuvimos viendo, Julián tiene mucho manejo y es muy querido dentro de lo que es la Cámara Baja, ¿no? En realidad, Julián Domínguez tiene mucha relación política. Por ahí no está instalado en la comunidad en general, porque bueno, toda su labor, además de ser presidente de la Cámara de Diputados en estos últimos años, bueno, antes sabés vos que he sido el secretario de Agricultura de la Nación en el gobierno de Néstor Kirchner, sí. Y viene de una militancia peronista donde militó desde temprana edad en la juventud peronista. Y esas relaciones las ha sostenido en el tiempo. Con Sergio Casas, con Guido Varas, con muchos otros compañeros, se conoce de aquella época. Con Griselda, con Javier Tineo, con muchos de los que han pasado por la Cámara Baja representando a La Rioja, se ha conocido. Te puedo decir que hay un aspecto particular en la figura de Julián Domínguez, que es muy respetado por la oposición, muy no solo respetado, sino muchas veces elogiado en las distintas funciones por las que ha pasado Julián Domínguez. Así que sí, esa es una de las particularidades. Tiene mucha relación política, es decir, en los cuadros militantes o de conducción, sí es conocido en todo el país. Le falta, por supuesto, algo que debe tener, y que veremos si lo puede plasmar en este tiempo que queda, que es ser más conocido, más popularmente. Ahora, en el mensaje que siempre da Griselda Herrera, siempre dice, ¿no?, que le debe muchísimo La Rioja a Julián, porque es una persona que abre puertas, ¿no? Porque Griselda Herrera es la persona que abre puertas desde aquí de La Rioja a Buenos Aires, pero ella misma dice, la persona que acá abre las puertas cuando yo traigo inquietudes, pedidos de audiencia, pedidos de proyectos, es Julián. Entonces es como que de allí viene esa relación tan cercana. Y yo lo que quería preguntarte, Carlos, vos que estuviste allí, ¿cómo evaluás el mensaje? ¿Es un mensaje de continuidad de este proyecto, reafirmar? Ya lo hemos escuchado más o menos el mensaje de los otros también que están visitando la provincia como precandidatos. ¿Cuál es el mensaje de Julián en este sentido con miras a estas próximas elecciones, ¿no?, como precandidato? Bueno, él sienta los cimientos en la profundización del modelo nacional, y para él la profundización del modelo nacional pasa por reasegurar el modelo de distribución, reasegurar las fuentes de trabajo, pasar de la distribución del Estado a que se puedan plasmar en espacios genuinos, laborales, poner mucho acento en la producción y en la industrialización. Habla también del desarrollo urbano, ha sido muy de mucho debate y mucha polémica hace unos meses, una idea que él la lanzó y que habla, que es el traslado de la capital federal hacia alguna ciudad del noroeste o del norte argentino. La fundación de 100 nuevas ciudades en el país, en lugares donde desde un análisis él habla de que deben ser espacios industriales y que eso va a generar desarrollo en distintos territorios del país donde hace falta. Todo esto con una mirada muy, muy federal, no que el espacio industrial se abroquele en la zona central del país, sino que se distribuye en todo el territorio. Así que tiene, además, en su prédica, él habla constantemente de las formas en las que se debe hacer. No lo dice desde la idea suelta, sino que habla desde estadísticas, desde números, desde conocimiento de la política argentina, de la realidad de Argentina y del momento económico que ha vivido durante estos 10 años la Argentina y hacia dónde debe apuntar ese buen resultado que ha dado toda esta gestión durante estos 10 años. Bueno, Julián Domínguez no ha sido el único que ha hecho su lanzamiento o su presentación ya en sociedad y que ha comenzado a visitar. Sabemos que es un hombre de Chacabuco. Chacabuco es un lugar en Buenos Aires que es como un pueblo, ¿no? O sea, que es un hombre pueblerino, que se crió. Yo por ahí leía que él vendía pan casero, diarios, era una persona que andaba en bicicleta, una persona que se hizo muy de abajo y que poco a poco fue sembrando la militancia y hoy puede tener el orgullo, ¿no?, de ser una persona humilde, que eso es lo que personalmente yo vi y que rescato de un político que no es una persona de pronto encumbrada, separada, y que es una persona que llega mucho a la gente, ¿no? Bueno, falta que se conozca más en la sociedad, ¿no? Sí, por eso te voy a repetir, hay muchos atributos de Julián que han sido elogiados. Ahí en el encuentro se pasaba un video donde hablaban gente de la oposición, en la que muchos de ellos son los que postularon y votaron porque Julián Domínguez siga siendo el presidente de la Cámara. Entre ellos, te puedo citar, Julio Cobos. La misma Lilita Carrió. Lilita Carrió, Miguel del Cel. Muchos que han no solo apoyaban, sino que hacían una locución en la Cámara de Diputados y fundamentaban por qué Julián Domínguez debería seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados. Claro, o sea, algo tiene este hombre, ¿no? No, por supuesto. Con eso no basta para llegar a la primera magistratura, pero sí te puedo decir que es alguien que tiene un perfil especial, muy particular, muy, muy elogiado por la clase política. Hay que ver si la sociedad ve lo mismo que la clase política ve en él. Ahora vos fuiste en representación con Octubres, ¿no? Con un grupo de gente de Octubres a Buenos Aires. ¿Y allá qué otras agrupaciones estaban también? Muchas también fueron de acá, o algunas de acá, fue la gente de campo. La gente que está en Renate acá, pero sobre todo de la agrupación de lo que es la Corriente Agraria Nacional y Popular, había mucha gente de campo allá. Y después mucha dirigencia peronista, mucha extracción del justicialismo de distintos lugares, entre otros, por decirte, dentro de los que estaban ahí muy, muy cercanos al palco, estaba Kunkel, Diego Bossio. Muchos, que algo que también es sorprendente y que son gente que pertenece al Grupo San Martín, rectores y decanos de universidades de todo el país, que dijeron presente y con militancia, ¿no?, con su alocución ahí. Así que, había diputados, senadores, gobernadores de distintos puntos del país, apoyando de esta precandidatura de Julián. Buenísimo. Bueno, y yo decía recién, Julián no es el único que se presentó y que ya se ha lanzado, sino que ya Scioli lo viene haciendo ya desde hace mucho tiempo. Y es como que Scioli tiene un poco de rechazo de algún sector kirchnerista por considerarlo que no es uno de los fieles candidatos que puede llegar a representar plenamente a lo que hace al proyecto. Se hizo la presentación de Sergio Ribarri, que también lo hemos tenido aquí en la pasada semana, lo tuvimos aquí en estos días, también había venido la otra vez también, y ya por dos veces vino. Vino el candidato Massa también, por otro lado, Y yo diría, ¿cómo vos analizás al resto de los otros candidatos en miras a este, no sé, armar para las próximas elecciones? ¿Cómo lo ves como panorama? Yo creo que indudablemente el próximo presidente va a salir de una discusión y de un debate dentro del justicialismo. Scioli aparece como una de las primeras alternativas en las encuestas. Yo no lo mencionaste, pero para mí es también muy importante la precandidatura de Randazzo. Alguien también. Que se hizo fuerte primero en la provincia de Buenos Aires y hoy está a partir de toda la gestión que ha llevado a cabo dentro del Ministerio del Interior, sí. Tanto con lo que tiene que ver con transporte, con el registro de los DNI, sí, sí. Que ha sido, yo creo que con el tiempo vamos a analizar que ha sido una revolución, el tema de la documentación. El tema del trabajo con las colectividades, distintas cosas que pertenecen y que es muy ha sido también muy elogiado en cuanto a que se ha parado desde la gestión. Yo creo que cada candidato se para desde un perfil distinto. Por eso hablábamos de Julián, Randazzo se para desde un hombre de gestión y que impecable, ¿no? Y que avanza exactamente, sí. Avanza hacia postulación hacia eso, hacia demostrar que es alguien que es eficiente en la gestión. Uribarri desde una cuestión más federal y hombre muy emparentado con la militancia del Proyecto Nacional y Popular. Dentro de ese marco y de ese debate, creo que va a salir el próximo presidente, ¿no? Esto sin menospreciar a la oposición. Yo creo que a Sergio Massa es muy distinta la elección del año pasado a la del próximo año. Yo no sé si la gente lo ve, creo que no. Confieso que yo también espero que no, como alguien que pueda conducir el país. Pero es como que no tiene solidez, no tiene... Es que yo todavía no escuché desde Massa un discurso realmente como estadista. O sea, yo analizo muchas críticas que hace Massa al Proyecto Nacional y Popular. Desde muchos lugares en realidad escupe para arriba porque hay muchas cosas de las que él ha sido parte. Hay muchas cosas que actualmente él debate. Se presenta esto de las policías comunales. Él era uno de los que hacía la propuesta y ahora porque la propone otro sector, se opone. Y hay otro tema que le da en la cara, ¿no? El tema este de lo del Club de París le cae. Sí, bueno, eso no es solo, no es solo a Sergio Massa, sino a distintos sectores de la oposición, de política, empresarial y de distintas corporaciones. Mediáticas, todo. Exactamente, ¿no? Las corporaciones mediáticas que han hecho mella con tanto disparate en cuanto a que Argentina no está incluido en el mercado internacional y mundial. Aislados del mundo. Y hoy por hoy se demuestra que esta decisión política que asumió Néstor Kirchner hace varios años, desde que asumió él el gobierno, de poner a la Argentina al día de que nos empecemos a hacer cargo de nuestras deudas, va rindiendo sus frutos. Y deudas de atrás, ¿no? Exactamente, yo no te digo que lo haya sabido siempre. Uno cuando empezó a ver esto y empezó a descubrir el país a partir de este gobierno, yo conocí que el Club de París se creó a partir de la deuda argentina. Eso lo dijo la presidenta, ¿no? Sí, sí. Casi como que se hizo, es un invento argentino. Dice exactamente, porque no existía esta sociedad. Que son acreedores, es una asamblea de acreedores, por decirlo de alguna manera, que son 19 países, ¿no? Se le denominó, sí, son de distintos países, la mayoría de Europa, y este compone también Estados Unidos, China y algún otro país que no recuerdo de otra parte del continente. Alemania, Japón, lo demás son todas potencias o naciones europeas. con las que Argentina había contraído mucha deuda, dejó de pagar en el, creo que sí, en el 56. Y que 56. Fue la dictadura justamente. Exactamente, ¿no? Y a partir de ese no compromiso se reunió con todos esos acreedores y se acordó, bueno, ya se formó a partir de eso lo que informalmente se denomina el Club de París. Hoy Argentina hizo una negociación histórica, también encabezada por Kicillof, alguien que es tan criticado también por la oposición, consiguiendo un interés que en ninguna negociación argentina ha sucedido, de un 3%, con condicionamientos no a Argentina, sino en esa negociación, condicionando a que haya inversiones extranjeras de estos países en nuestro país. Así que yo, para mí, ha sido totalmente exitoso. Y eso seguramente ha llevado a cabo que un país como Rusia invite a que Argentina forme parte del BRICS, que si Argentina lo integra se llamará BRICSA. Claro, porque posiblemente primero fue BRIC. Exactamente, antes que estuviera Sudáfrica, se agregó Sudáfrica, es BRICS, y ahora, si los otros países aceptan la invitación que Rusia le ha hecho a Argentina, y que no son países a no tener en cuenta, son los países que emergen como las nuevas potencias, lo que es Brasil, India, China, por supuesto Rusia y Sudáfrica, y dentro de ese grupo tan importante en la economía mundial en este momento, que con el solo hecho de haber postulado a Argentina, una de esas naciones que haya postulado que Argentina le integre, es que el mundo fue Brasil, fue Rusia y la India también coincidieron. Ah, bueno, yo tenía la versión de Rusia, sí. Mucho mejor todavía, porque mi duda era la posición de India. Yo no creo que Brasil ni China estén en desacuerdo, claro, porque son los países con los que más intercambio hemos tenido, claro, en estos últimos tiempos. Y después está Sudáfrica, que seguramente también. Eso quiere decir que el mundo nos ve como muchos de nosotros no nos atrevemos a vernos. Y eso es lo que tenemos que analizar. No nos dejan ver. Nos cuentan una historia distinta todos los días. Así, claro, que es la verdad, porque el BRICS es un bloque de países importantes, crecientes, emergentes. Y bueno, y acá se decía todo el tiempo que estamos mal, que estamos mal, que esto está, que no da para más, que es un desastre, que este gobierno no da para más, que se tiene que ir todos. Que es el discurso que uno ve en los medios de comunicación y que a veces no se analiza correctamente. Y bueno, gracias a veces a programas como lo que vemos en la televisión pública o en algún otro medio que hace análisis de los propios medios, nos podemos dar cuenta de que realmente no es así, porque ahí mismo se muestran las mismas contradicciones, ¿no? De decir una cosa y al ratito decir otra, o hacer una operación mediática, que eso es natural, es normal en todo lo que hace el capitalismo. Son empresarios, monopolios, dueños de medios de comunicación, que bueno, utilizan esos medios para imponer su propio mensaje, ¿no? Sí. Y así es como nos vienen vendiendo muchas fruta, cosas, ¿no? Pero causaba gracia hoy escuchar a Bonelli o a Loto Viada o sea, otros comunicadores que trataban de buscarle el efecto a la negociación, diciendo esto genera más deuda, genera un compromiso. Y Argentina en estos últimos 10 años, si hay algo que ha demostrado, es que cumple los compromisos. Eso es algo que no sucedía antes, por eso existen el grupo como el Club de París, porque se formó a partir de un no cumplimiento de los compromisos asumidos por Argentina. Nosotros formamos un grupo de países acreedores, y lo otro importante, que no es para dejarlo de lado, es que es la primera vez que el país asume. O sea, la primera vez, no de este gobierno, ¿no? O sea, digo, este gobierno ha demostrado durante mucho asumir distintas decisiones políticas en materia económica sin que el Fondo Monetario Internacional le defina cuál es el camino a recorrer. Bueno, es lo que habla Kicillof, que habla, bueno, que lo hablaba la presidenta, lo habló Néstor Kirchner en su momento, el tomar la soberanía económica, la soberanía de poder tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y eso es lo que remarcó Kicillof al decir, no podemos dejar la condición que no era negociable, era que se toquen las medidas que se van a tomar adentro de Argentina. Por eso es que querían que no intervenga el FMI, y que se dio en un solo caso, que es el caso de Tailandia, creo, o Indonesia, no sé cuáles son de los países donde hubo el tsunami ese gigante, sí, que es el único país que no tuvo intervención el FMI para con este arreglo de la deuda que tiene. Entonces creo que es sobremanera importante la propuesta, y atractiva, habrá sido muy atractiva la propuesta que hizo el Ministerio Argentino de Economía, para que de pronto sea tenido tan en cuenta y que acepte que no lo tome el FMI. O sea, fue un golazo, digamos, esta visita de Kicillof, ¿no? Sí, el compromiso ha sido de pagar 9.000 millones, de casi 10.000 millones de pesos de deuda en los próximos 5 años. Por supuesto que los países acreedores a esa oferta no le van a decir que no. Y a lo que aceptan además es porque esta gestión de gobierno ha demostrado cumplir los compromisos que ha asumido. Y eso genera confianza, que no es poca cosa en el mercado internacional. Y va en contra y a contramano de toda esta parafernalia de discursos antinacionales que tienen muchos de nuestros comunicadores. Bueno, en ese sentido, el discurso, ya para ir cerrando este bloque, sí, era de decir, claro, nos influye a nosotros. Ahora, claro, sale la plata del ANSES, como dicen los medios, es el mensaje del medio monopólico, ¿no? Los monopolios dicen, utilizan la plata del ANSES para pagar esta deuda que no es nuestra, una deuda que le pagan a Francia millones y millones, ¿no? Y en realidad, ayer lo escuchaba a Eric Alcaño, que hablaba en la televisión, que decía, el beneficio se va a ver porque las inversiones van a venir desde afuera, va a haber nuevas inversiones y eso va a generar trabajo, va a bajar el riesgo país, ¿no? Entre otras cosas. Mira, la oposición política se ha tratado de cuidar de lo que diga. Tanto Massa, Macri, los escuchaba a todos, a Cobos, a todos les hacían la misma pregunta y lo veían como positivo, hay que ver cómo se sigue para adelante, decían, pero no podían criticar nada. Han sido estos comunicadores que son tan analistas los que han querido buscar distintos argumentos, pero lo que quiero decir en general y que tiene que ver con esto, con la plata del ANSES, la plata de las jubilaciones, la plata de los... Lo importante en toda esta época es que la plata de los argentinos se usa para los argentinos. Y es algo que marca la gran diferencia de estos últimos ya 11 años que venimos viviendo, de esta época maravillosa que nos ha tocado vivir y militar en la Argentina. Todos los días escucho, más allá de los medios, y mucha gente que se hace eco de los medios, un montón de críticas que al final no tienen un sentido lógico, porque parece que no tenemos memoria de muchas cosas. La Rioja de todos estos años, tenemos que valorar realmente que nunca se hizo en La Rioja tanto como se han hecho en estos últimos 11 años. Nunca se hizo tanta obra pública, tanta vivienda, tanta consolidación de muchas cosas, que falta mucho para hacer, por supuesto, pero eso ha sido posible a partir de esta gestión nacional. Tuvimos mucha infraestructura, pero que es importante. Por ahí uno dice, bueno, pero eso no genera más. ¿Cómo que no genera? Tuvimos 10 años de alguien que elogiamos siempre, y muchos peronistas elogian como un prócer político, que es Carlos Menem. Sin embargo, de toda aquella época, yo le quiero preguntar, en materia de obra o de muchas cosas, ¿qué es lo que nos quedó? El túnel de San Agasta y la universidad. Y la universidad. Es todo lo que nos quedó. No es si lo ponemos en la balanza, es abismal la diferencia de esta época con aquella. Claro, y no, y máxime considerando que era la provincia del presidente, ¿no? Por eso, si en La Rioja nos quedó eso, ¿qué es lo que nos quedó en el resto del país? Claro, pero yo digo, son épocas diferentes. Yo no lo quiero demonizar a Carlos Menem, porque yo digo, es una buena persona, es una persona que tiene todas las buenas intenciones, pero como decía el flaco Randazzo el otro día. Desgraciadamente fue útil a estos monopolios, a estos grandes poderes económicos en su momento, y él no tenía opción, entonces tuvo que acordar con estos grandes poderes, y justo donde los medios eran más poderosos, por eso le terminó entregando Canal 13 por nada a los medios, al grupo de lo que es el grupo Clarín, y bueno, y así creció muchísimo más, ¿no? Por que eso, el mismo Néstor Kirchner también, al comienzo tuvo que hacer un acuerdo, pero después poco a poco fue separándose. Está bien, pero yo no lo quiero demonizar, pero tampoco lo quiero hacer un monumento. Yo lo que digo fue el símbolo y el emblema de una época, a él le tocó vivir esa época, pero en realidad este ha sido el único gobierno democrático que realmente confrontó de manera real y no solo en lo discursivo, claro, sino que de manera real con políticas serias, concretas y activas a quienes han dominado y conducido los destinos del país, aunque no nos guste asumirlo, durante muchos años, claro, durante todo el siglo pasado. Entonces, este ha sido el primer gobierno que los confrontó y realmente ha demostrado tener toda la valentía política y asumir y hacerse cargo de lo que dicen. Y no quedarse en el discurso, sino que confrontarlos. Claro. Carlos Menem, vos decías, era el discurso comenzó progresista. Exactamente, pero claro, llevarlo a cabo. Y Carlos Menem tuvo una relación especial. En el momento en el que Carlos Menem se le ocurre, por alguna diferencia o por alguna cuestión, ponerles el impuesto al papel prensa, es cuando Clarín le empezó a pegar. Y por eso Carlos Menem no llegó después a la reelección ni a ninguna de las otras cuestiones. ¿Por qué? Porque estaba tocando un interés económico de esos grupos, poderes. De esos poderes que han hecho tanto daño en la Argentina. Claro, y que lo vienen haciendo desde 1810, desde la misma independencia, vienen y siguen y siguen y siguen. Los gobiernos cambian, te dicen que son corruptos, que se vayan, claro, lo hacen porque ellos quieren seguir en la suya, ¿no? Y eso el mismo Mañeto lo decía. Sí, por supuesto. Así que bueno, Carlos, un mensaje, vos hablabas de este del monumento a Carlos Menem, justamente que en un tiempo que le están por hacer un monumento, ahí el gobernador ahora sale a decir que no lo van a hacer. ¿Qué mensaje le dejás a la ciudadanía, teniendo en cuenta que hoy tenemos un posible acuerdo, una posible unión acá a nivel provincial entre lo que es el vederismo, el quintelismo, las agrupaciones políticas, ¿a dónde van a ir? ¿Cómo van a hacer los acuerdos, teniendo en cuenta que también hay candidaturas a nivel local acá? Yo creo que como a nivel nacional hay un debate que el peronismo debe llevar a cabo en la provincia de La Rioja. Hay un debate, pero un debate en serio y que sea profundo. Yo creo que tanto el gobierno provincial o los que representan el poder político del Partido Justicialista y también el gobierno municipal tienen que sentarse a dialogar, a debatir. También deben asumir distintas cuestiones que ha llevado a cabo que el peronismo pierda elecciones en La Rioja, algo que es histórico, aunque haya sido una primaria, pero la perdió. Se ha perdido en departamentos importantes. Entonces hay algo que no se está o no se ha hecho bien. Las agrupaciones que más estamos identificadas con el proyecto nacional y popular también debemos asumir un montón de cuestiones. No hemos sabido lograr interpretar muchos sentires de la comunidad ni llegar a esa comunidad con nuestro discurso. Nos hemos detenido muchas veces en debates y en discusiones por personalismos entre nosotros y también en una mirada que hay que tenerla, crítica hacia el justicialismo de La Rioja, pero que esa crítica sea en pos de construir, de aportar y de poder avanzar en la provincia de La Rioja. Yo creo, como, y esto te lo digo como peronista, el adversario está afuera. Después hay un adversario interno que tenemos, que somos nosotros mismos. Y es hacia ahí donde tiene que ir el debate. Y empezar a escuchar a la comunidad. Y la comunidad también empezar a asumir y hacerse cargo de muchas cosas. Esa es la Rioja que creo nos conviene a todos, sinceramente. Porque podemos llenar una plaza, podemos hacer protestas y demás, pero y que está bien, y que es positivo y es importante. Yo creo que ha sido uno de los aspectos más positivos de la última época de la vida riojana, que el pueblo se anime a debatir, pero el pueblo debe encaminarse a no solo llenar la plaza, sino a debatir hacia otros lugares, a buscar su propio perfil de provincia, de sociedad. Es hacia ahí donde tenemos que ir, porque si no, como sucedió en el riojanazo, cambia un gobierno y después a los años nos volvemos a quejar de lo mismo. Y también la clase política, y esto en general, hay muchos que hablan de cosas que en realidad no se hacen cargo. Yo escucho a Martínez hablar de un cambio de época y él no hacerse cargo, que es parte de la época misma que él dice cambiar. Martínez desde los 90 viene ocupando cargos públicos. Y ponerse en desacuerdo con la reelección de alguien, en este caso de Beder Herrera, y no hacerse cargo de que él es la quinta vez que está en el mismo cargo. Entonces hay que predicar con el ejemplo en muchas cosas y no escupir para arriba. Por eso yo creo que en los distintos espacios, yo lo hablo desde el peronismo y desde el Proyecto Nacional y Popular, creo que se merece un debate entre todas las fuerzas que pueden componer ese colectivo. Y entre las fuerzas que son la oposición, que hagan un debate serio entre ellos y hagan una construcción. Porque si no, no entiendo la posición de Martínez, que debería ser referente de UNE en la provincia y sin embargo termina siendo el referente de Sergio Massa junto con Ismael Bordagaray, que fue el de la primera hora y el que más respeto en esa posición. Pero al lado de Minuzzi y de Yoma, ¿no? O sea, no entiendo esa conjunción. Ahora, Martínez pareciera que va a ser el espanto que puede llegar a unir al quintelismo y al vederismo. Sí. Es no lo probable. Une el amor, pero lo une el espanto. Es probable, pero si se van a unir a partir de eso, por un lado en buena hora, por una cuestión del peronismo, pero me gustaría que a la hora de unirse haya un debate hacia la construcción de hacia dónde va la provincia. O sea, continuar con las cosas positivas, pero profundizar también un montón de cuestiones en materia de sociedad que debemos desarrollar. Bueno, Carlos Tejeda, referente del movimiento Octubres aquí en la provincia de La Rioja, te agradezco enormemente que te hayas llegado aquí por nuestro programa, que hayas brindado tus expectativas, tus opiniones, y esperamos poder contarte en otro debate, en otro momento de reflexión en nuestro programa, que buscamos eso, debatir, abrir el debate, esperar que la gente se conecte con nosotros y nada, seguir debatiendo este proyecto para ver cómo se abre el panorama con miras al 2015. Muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima. No, muchas gracias a vos como siempre, Gabriel, y bueno, dispuesto para cualquier oportunidad como miembro militante del Proyecto Nacional, en este caso desde el Movimiento Octubres, estamos para eso, para la construcción política en el territorio, pero también para el debate con compañeros y con todos los que forman lo que es el cuadro de político de militancia. Bueno, y así, amigos, ya hemos llegado al final de este primer programa de Unidos y Organizados, construyendo el futuro con debate. Y así vamos a tratar de acercarnos todos los domingos a través de Radio Nacional, nuestra frecuencia, nuestra radio pública, nuestra radio amiga LRA28. Muchísimas gracias a la dirección de la radio en el nombre de Martín y Llanes y a todo el personal de la emisora, quienes nos permiten llegarnos y hacer esto que es el debate y seguir poniendo más voces para la democracia. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. Me llegó hasta vos,

en esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quedó afuera.